allí. Solo los ricos son los que pueden pasar con libertad. Y en Tijuana empieza el gueto. Al otro lado, el gobierno está. Es tu objetivo, tu necesidad. Si intentas cruzar, te van a disparar. Y en USA, buscándote la vida, ¿cuántas veces te van a pisotear? Tu familia, viviendo en la miseria, preguntándose si sigues vivo o muerto. En el paso, empieza el gueto. Al otro lado, engordando están. En el paso, solo los ricos son los que pueden pasar con libertad. En Ciudad Juárez, empieza el gueto. Al otro lado, engordando están. Es tu objetivo, tu necesidad. Si intentas cruzar, te va.